Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos entrando a la oficina de atención. Claro, para los burócratas hay grandes condiciones, ¿no? Tres escritorios, dos están vacíos, sillas muy cómodas y para el público es prácticamente un pasillo. Lo más grave es que está puesto en la televisión Los Simpson y la televisión está encendida mientras se está atendiendo al público. Esa es una cosa muy típica, sucede todo el tiempo en Bolivia. Acá veo dos fotocopiadoras. Si el público, impresoras, pero que también funcionan como escáner, funcionan como fotocopiadora, yo tengo una parecida, un poco más raca que esa. Si el público necesita una fotocopia, ¿ustedes le ofrecen eso o tiene que salir a buscar? ¿Le ofrecemos nosotros? Bueno, en principio, muy buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su función? Víctor Márquez, estoy muy poco tiempo acá como cónsul, el nuevo cónsul en Santiago de Chile. Y me alegra que compañeros periodistas o gente de Bolivia venga a ver cómo es la atención justamente al público. ¿Cuánto tiempo está usted acá, compañero? Exactamente 4 meses. 4 meses. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué información tiene usted en relaciones exteriores, en servicio diplomático? ¿Cómo accede usted al cargo? ¿Usted es vicecónsul? Cónsul. Cónsul. ¿Usted es cónsul? Sí, no, en este momento justamente estamos atendiendo y me parece un poco raro que hablemos primeramente con el público en vez de hablar con las autoridades respectivas que tiene, en este caso, el consulado de Bolivia acá en Santiago de Chile, y darle a conocer cuál es la atención, lo que usted está preguntando a la gente. Le cuento que yo llegué a hablar con la cónsul general Magdalena Cajías, no me recibió. No sé si está en ese momento. No, me recibió. Pero no se preocupe, yo, por supuesto, vamos a tener una entrevista larga. ¿Cuál es el perfil que tiene usted, don Víctor Márquez? ¿Cómo accede al cargo de cónsul? Es un cargo muy importante. Sí. No accedo, como le digo, hace 4 meses estoy en atención al público, a los compatriotas en Chile. Tengo una profesión de abogado, ya más de 17 años como abogado trabajando, y es más, teniendo la experiencia justamente en la atención en cliente, tanto en Entel, en otras instituciones como ODECOS, para poder ver la necesidad de nuestros compatriotas, en este caso en Bolivia, de Bolivia en Chile, de poderlos atender, las facilidades. ¿Es usted integrante del movimiento al socialismo? No, en ningún momento vengo como partido, sino me invitan para que yo pueda participar. ¿Quién lo invita? ¿Perdón? ¿Quién lo invita? Me invitan directamente las organizaciones sociales a la cual yo pertenezco. ¿Qué organizaciones sociales? Las organizaciones como la CESUCB, las compañeras Bartolinas, interculturales. O sea, usted tiene aval de todas esas organizaciones. No es necesario aval, seguramente han pedido al nuevo, en este caso, canciller de Bolivia para que pueda representar en Santiago. Y en ese, entonces, con el visto bueno justamente del presidente, vengo a atender a este tiempo. Ya en ahora, este corto tiempo hemos hecho... una cosa, vamos a hablar de todo eso. Yo no sé si esta reforma ya estaba cuando usted ha venido, porque son 4 meses. Yo he venido el año pasado. Bien. El año pasado, compañero, la oficina de atención al público era muy cómoda. Se entraba por la puerta principal a una especie de sala, habían sillas muy cómodas y sobre todo tú podías vigilar a la cónsul general si llegaba, no llegaba, a qué hora llegaba a trabajar, a qué hora no llegaba. Y ahora lo han mandado por la puerta de servicio de atrás y dándole muy malas condiciones al público. ¿Usted ha encontrado esto así o usted lo ha cambiado? No soy la persona encargada, tenemos una autoridad principal acá en el consulado. Soy el cónsul justamente al servicio en la parte administrativa, atender a todo el público que viene. ¿Usted en este lo ha encontrado como estaba? Está, no, ya hay reformas, tanto tenemos una cámara para ver qué compañero está viniendo justamente, a qué hora viene, muy ahora, temprano usted, estamos acá, don Víctor, atendiendo ¿cree a la gente? ¿Usted que organizaciones sociales como la CESUCB, que han vivido humillación, que han vivido maltrato, que han vivido racismo, como las Bartolinas, como los interculturales, avalarían esta forma donde ustedes, burócratas, están bien cómodos, sillas magníficas, piso de madera, televisión, escritorios, pantalla plana, fotocopiadora, escáner. Y el público en unos bancos, que son los bancos que se usan en la, ni en la iglesia se usa esos bancos, son unos bancos, no hay espaldar, vienen muchas veces las gentes con niños, piso frío, en Santiago también hace frío, también hay humedad, hoy día estamos en un día muy frío, sin privacidad tienen las personas que hablar allí y cualquiera escucha lo que están hablando. A veces uno puede decir, mire, no hay el padre de mi hijo, necesito este certificado. ¿Usted cree? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no están ustedes allá y la gente aquí? La forma de atención ya estaba establecido cuando yo llegué. ¿Y por qué no desde lo que cambia? Llegué directamente, estamos en ese proceso. No es de la noche a la mañana cambiar. Yo había hablado justamente con la parte administrativa de que tenemos que implementar unas sillas más cómodas. Evidentemente necesitan la atención nuestro público, en este caso los compatriotas, y estamos en ese proceso. Seguramente las autoridades principales están manifestando esta situación. Ahora, compañero, acabo de preguntar a un señor, ha venido y hasta 2 horas. ¿Por qué el tiempo de espera es tan largo? 2 horas es la mañana entera. Si uno es muy largo. Gracias. Evidentemente, las personas vienen de distancias, puede ser 2 horas, hasta 4 horas viajan, pero en cuanto lleguen aquí, nosotros les atendemos. No, 2 horas que están esperando. No, la espera es justamente, le damos requisitos para decir, su pasaporte necesita estos requisitos, tiene que sacar foto, tiene que hacer un depósito, volvemos a mandar, evidentemente, en ese tiempo, hasta hacer fila en el banco, ha debido pasar ese tiempo. Nosotros le atendemos máximo aquí en 10 minutos. Pero esa, a ver, en serio, ¿ustedes en sus requisitos tienen fotocopia de algún documento? ¿Fotocopia de? ¿De algún documento? Claro. No hay por aquí fotocopiadoras y la gente ha afirmado que ustedes no le sacan la fotocopia. Le facilitamos. Yo le creo a la gente. ¿A quién le creo? ¿A usted o a la gente? Tiene que creer a ambas personas. Pero es que son informaciones contrarias. No, la gente dice, no nos dan fotocopia, y ustedes dicen, damos fotocopia. Damos la fotocopia. Es más, la gente necesita del recibo que le damos. ¿Y el depósito bancario, por qué no lo reciben aquí? No tenemos. ¿Por qué un no hacen el esfuerzo? Muy exacto. Evidentemente, lo que se está haciendo, podemos hacer esto. El esfuerzo de que tengamos una caseta, no sé, del banco BCI o algún otro banco del Estado para que puedan tener el depósito acá. Se está haciendo esas gestiones, eso puede hablar con las autoridades principales. ¿Cuántos bolivianos y bolivianas? Ahora entraremos a las funciones, a la población boliviana. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuántos bolivianos y bolivianas hay ahorita viviendo en Santiago, sino en Chile entero? Tenemos bastante gente, por lo menos estamos más de 2.500 personas que viven en todo lo que es la parte de Santiago, en los diferentes comunes, de la cual seguramente tenemos en este último, vemos casi 4.000 niños en Santiago, que con las autoridades respectivas, niños menores de edad que no tienen documentos. ¿Cuántas personas atienden ustedes diariamente? Diariamente, hasta 50. Hasta 50 personas y no hay más, y no hay más de 5 asientos, o 8 asientos, o 10 si quieren apretados. Nada para los niños y las niñas, un juguete, un algo para que se distraigan. Y sillas incómodas. ¿Cómo pueden tener esa sala para atender ese número de personas a diario? En un proceso justamente. Pero si acaban de renovar. Acaban de renovar, señor, yo he venido. Acaba esto que están haciendo, mandar a la gente por la puerta de servicio, es la renovación que han hecho. Tal vez las autoridades anteriores lo han hecho eso, pero a mi llegada esto ya había estado de esta forma establecido y lo que le estoy diciendo en este momento. ¿Y esos bancos malos que han comprado están nuevos? Ustedes han ido y han dicho, ¿qué necesitan estos pobres? Así, esto no, es peor. No, y para ustedes es lo mejor. No, es que yo lo veo usted señora, sentado yo le digo, en un gran favor, banco, respeto, en una silla de... No, es no le estoy faltando al respeto. Estoy diciendo la verdad. Vamos a sentarnos a ese banco y le hago la entrevista, a ver cuán incómodo se va a sentir usted. Es así. Ya le he manifestado que estamos implementando, espero en un mes, ya tengamos en este mes de septiembre, tengamos bancos. Yo voy a volver y voy a volver a venir. No, venga, a volver a venir, estamos porque yo me debo a la gente. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. ¿A qué se dedican los bolivianos y las bolivianas en Santiago de Chile? ¿Cuáles son los oficios que tienen? Bueno, la mayoría de las personas son pocos profesionales que vienen a hacer un trabajo, tal vez, o por situación de estudio. La mayoría de los bolivianos que vienen es justamente para los trabajos temporarios que hay en Santiago de Chile. ¿Qué trabajos temporarios? Trabajos temporarios como el recojo de uvas, recojo de manzanas, tomates, más en la parte agrícola, y pocos vienen estudiantes justamente para hacer su curso. Los de la JAIC, ¿no?, que tienen mucha plata para gastar. ¿Le parece caro Chile? Hay la diferencia entre Bolivia y Chile, sí, sí. La estadía es un poco caro, la comida, el aspecto del arriendo. ¿Usted ha visto dónde viven y cómo viven nuestros trabajadores y trabajadoras temporales? En este corto tiempo que estoy, justamente hemos ido a ver la situación, las cárceles donde están las mujeres, la cárcel de varones. ¿Cuántas mujeres hay en la cárcel? 66 mujeres y 110 varones. ¿Le a los cuales también alto el nivel de población carcelaria o bajo? Este tiempo, según me dicen, que está alto, era menor, era 30. De estas 66 50. Mujeres en la cárcel, de estos 120 hombres, ¿cuál es el delito mayormente? La mayoría de ellos directamente son por tráfico, les engañan las personas. Mulas. En frontera. Es el término que utilizan ellos. Entonces, hay gente que tal vez inocentemente manifiestan de que están metiendo un bolso, lamentablemente en ese bolso no se sabía qué era, entonces gente inocente que tal vez se presta en ese tipo de trabajo. ¿Cuál es el tipo de... ¿Hay una trabajadora social para atender a la gente en el consulado de Bolivia en Chile? Lamentablemente no tenemos ese tipo de profesional. Es una barbaridad que no haya una trabajadora social, porque ya me dijo a mí la recepcionista el año pasado, aquí hace falta una trabajadora social, alguien que les diga, hay estas organizaciones, hay estos servicios sociales, que realmente charle con la gente, les escuche, para los niños, para las niñas, les informe, y para que su estadía sea menos amarga. Seguramente en el PUA que tiene planificado, en este caso para Santiago de Chile, no contempla eso. Podemos hacer modificaciones, implementar el PUA y tener una persona más, un psicólogo, una trabajadora social para que atienda a la gente. Una trabajadora social. Yo estoy de acuerdo en eso. Por favor, su nombre de nuevo, me lo he olvidado. No, Víctor Márquez. Víctor Márquez, don Víctor. ¿Y estos dos escritorios vacíos, este de quién es? Tenemos diferentes actividades que estamos haciendo. Está atendiendo el otro cónsul que está en reuniones, seguramente la embajadora también está en reunión, por eso no la ha recibido seguramente, y nosotros en ese tiempo estamos tres personas. ¿Y ese escritorio? No, ese escritorio es justamente una implementación para los teléfonos y para hacer el grabado. Pero se podría traer aquí la sala de espera, ¿por qué no se hace eso? Esto es más cómodo, hay una televisión para que la gente se distraiga. ¿Por qué está usted trabajando con la televisión prendida? No, justamente hay noticias que están transmitiendo. No, pero estaban en algún los momento. Simpson cuando he llegado. No, sí, mentira. Sí, señor, estaban los Simpson cuando he llegado, yo he ahí visto. Ahí está, ese es el canal, señor, nacional estaban chileno. Estaban los Simpson cuando he llegado. No, señora, está malinterpretando, está viendo mal. A mí me gustaría que verifique y diga la verdad donde estaba informando. Estaba la señora, señor, Bachelet informando. Cuando he llegado estaban los Simpsons. ¿Por qué no está esa televisión para distraer al público? Puede ser, es cuestión de que se implemente, y justamente he dado sugerencias a las autoridades para que puedan implementar. A mí me gustaría de aquí a 2-3 meses venga y vea cuál va a ser las condiciones. Yo estoy seguro que va a haber los cambios necesarios que tenemos que hacer. Como nueva autoridad, acabo de manifestarles. No, lo que usted ha manifestado, darle más comodidad a la gente, facilitar lo que ahora estamos haciendo en cuanto a los documentos, facilitarles sus pasaportes, vienen legalizaciones, doble nacionalidad, certificados de nacimiento. Deja mucha situación que nosotros atendemos. Desde al menos los 4 meses que estamos trabajando. Ahora acá, dígame, estamos con don Víctor Márquez, cónsul. ¿Por qué le llama usted embajadora a doña Magdalena Cajías? No, Bolivia y Chile general. No tiene, pero la ha llamado embajadora. No. Ahorita ha dicho embajadora. No. La embajada, aquí no tenemos una embajada. Aquí es la cónsul general, está el cónsul adjuntos y el cónsul. Acaba de que... decir usted embajador. No. Ahora, ¿por qué Bolivia no tiene una embajada en Chile? Cuéntenos cuándo se rompieron las relaciones, cómo fue esa parte de la situación. Historia. Los periodistas, ustedes conocen por demás este hecho. No, de pero que... cuéntele a la población. No, la situación. ¿Cuándo se rompieron relaciones Bolivia-Chile y se retiró al embajador o embajadora? No, directamente ya es 2 gestiones que se está trabajando con consulado general y los cónsules acá. Lamentablemente, toda la población en Bolivia, yo creo, tiene conocimiento, las relaciones bilaterales no están tan bien, pero ya son situaciones... ¿Cuándo se rompieron las relaciones bolivianas? No, yo estoy, como le digo, estoy 4 meses acá trabajando. ¿Pero no ya son se ha dos informado gestiones, un poco de la historia? Dos gestiones, sí, dos gestiones que ya no están ahí, cónsul general. Entonces, en algún momento, cuéntenos el aspecto su versión diplomático... Cuéntenos su versión de la guerra del Pacífico. Cuéntenos su versión de la guerra del Pacífico. Me gustaría, tal vez en este momento me haga la entrevista, está esperando gente para atender en pasaporte. Cuéntenos y no nos gustaría. Su versión de la guerra del Pacífico. Es una situación, usted la conoce muy bien como periodista o como señora conocedora de esto. Le estoy tomando el examen. Quisiera que manifieste usted en su programa que tiene la situación de la guerra. Ya desde 1879 hasta este tiempo hubo varios presidentes, incluso yo, si usted es periodista, quisiera que manifieste una especie de verificación de las gestiones anteriores que han hecho las autoridades y las gestiones que en estos últimos, al menos yo estos 5 últimos años he visto. ¿En qué consiste nuestra demanda ante la Haya? Es un derecho que tiene Bolivia. ¿En justamente qué consiste? ¿Por cuál es el contenido de nuestra demanda ante la Haya? De que nos puedan devolver la salida al mar. Seguramente en esta situación de la demanda en Holanda vendrá una resolución, ¿no? Me estoy adelantando a decir para que tengamos una. Le estoy haciendo un examen. ¿La demanda ante la Haya cuestiona el tratado de 1904 o no? No. ¿Por qué? Ratifica y es más, el derecho que tiene Bolivia desde hace muchos años, se tiene que restituir ese derecho al mar. Entonces, la Corte Internacional manifestará en su momento que ambos países, Bolivia, Chile, tengan que hablar en la vía diplomática para tener una salida al mar. ¿Quiénes son nuestros representantes ante la Haya? Ya tenemos exautoridades que están viendo este tema. Nosotros como consulado estamos al servicio directamente de la gente que necesita en el aspecto de trámites. Si usted me pregunta qué tipo de trámites realizan nuestros compatriotas acá, le voy a decir los 5 o los 7 temas que atendemos. ¿Qué tipo de trámites? Suspendido el examen. ¿Qué tipo de trámites realizan nuestros compatriotas? Ya le había manifestado, son en primer lugar los pasaportes que necesita. ¿Cuánto cuesta un pasaporte? $85. ¿Es el mismo costo que en Bolivia? De un poco más. Un poco ¿cuánto más? $5 más. ¿Por qué cuesta extendemos, más? Extendemos al margen de los pasaportes salvaconductos, que es gratuito, vivencias, que también para tercera edad es gratuito, certificados de nacimiento, doble nacionalidad. ¿Cuánto cuesta el certificado de nacimiento? Visas. ¿Perdón? El certificado de nacimiento, ¿cuánto cuesta? $10. $10. Dígame, ¿cómo es esto de las visas? ¿Por qué? Diferentes turistas llegan seguramente a Santiago de Chile, producto de la cual necesitan salir a otros países, particularmente a Bolivia, entonces nosotros autorizamos con la visa correspondiente. Entonces ellos pagan sus 85. ¿Pero cuántos turistas recibimos desde Chile a Bolivia? Diario, por lo menos aquí atendemos en cuanto a las visas, en cuanto a otras empresas o instituciones, por lo menos 20 personas por día. ¿Cuánto genera en dinero el consulado en atención a la población? Por lo menos al mes estamos generando casi $10,000. Los valores que nos manda la TGN se acaba y acabo justamente hoy día solicitar otra vez para este mes de septiembre. Ahora, pero ese dinero no se reporta en... Eso va al Tesoro General de la Nación y no se reporta en beneficios para los y las residentes bolivianos en Chile, ¿no? Justamente eso es mi propuesta ante las autoridades acá mismo para decirle, hay recursos, no sé los otros países cuántos recaudarán, y decir... Hay estos recursos, con estos recursos tenemos que implementar lo que usted mismo ha observado. Por eso le digo, señora Galindo, que de aquí a 3 meses quisiera que venga, cómo va a estar el consulado y cuál es la atención que estamos realizando. Pregunta final, ¿y cómo se lleva usted con doña Magdalena Cajías? No, es una señora que, con trayectoria, escritora, al menos los antecedentes que tengo, tenemos una buena relación. Ella es la autoridad como cónsul general, en este caso jefe de misión, que tiene que hacer las diferentes actividades de relación con otros países, con el mismo país chileno, y nosotros en la parte administrativa. Pregunta como de Yapa, ¿cuánto gana usted? ¿Perdón? ¿Cuánto gana? ¿Cuál es su salario? $3,800. $3,800. Es un buen salario, ¿no? El costo de vida, yo pago 1,200 en mi alquiler y mi estadía es casi $700. Los 3,000 se van, los gastos comunes, luz, agua, energía, todo viene, no hay otros gastos. Yo veía un poco con antecedente en los gobiernos anteriores si ganaban millonada. Ganaban 15,000, $20,000, gastos de representación. Hoy en día no hay y me alegra que haya un control fiscal. Acá también yo creo que en octubre vamos a tener una audiencia pública para dar a conocer a nuestros compatriotas qué actividades se está haciendo, cuánto de presupuesto se tiene. Aparte de extender certificados y toda la parte burocrática, ¿qué actividad extra importante se ha realizado para los y las bolivianas? El tiempo, particularmente en lo que es el aspecto consular, no nos abastece, trabajamos todo el día, justamente atendiendo a la gente, diferentes solicitudes que tienen, pero sí. ¿Hasta las 4 de la tarde? No, 4:30, pero nosotros nos quedamos hasta las 5, a las 6 de la tarde yo salgo. ¿Y por qué solo hasta las 4:30? La atención, los documentos pueden, porque los bancos los cierran a las 2:30, ya no pueden hacer el depósito, entonces por eso les explicamos a la persona que tiene que venir con su depósito, sus documentos ya en orden para poderles atender en el día. Lamentablemente son estas situaciones y me gustaría, señora Galindo, que le digo el cambio que se va a realizar aquí. Nuestras autoridades superiores están predispuestos, hay necesidades de cambio, sí, es un proceso. Yo me pregunto si años anteriores, ¿cómo se atendía? Yo creo que me lo ha dicho, por la otra puerta. Y la incomodidad era mejor, para nosotros. No, era mejor. No sabía. Le cuento eso. Que era mejor. Era 10 veces mejor. O sea, esto ha ido a peor. Yo lo he visto con mis ojos. Porque yo tengo la estupidez de venir a todos los consulados bolivianos cuando viajo a un país a hacer este tipo de entrevistas en lugar de irme a pasear. Así que les miro y les veo lo que hacen. En todo caso, muchas gracias por haberme recibido, porque ya es un honor y ya es un milagro que me hayas recibido. No estamos nosotros para explicar justamente a nuestros compatriotas y decir lo que se va a hacer. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.